Estoy ya en contacto con Claudio Acosta, un vecino de Barrio Loche. Hola, Claudio, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Daniela? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Ustedes, bueno, entiendo que muy preocupado con una antena. Ahora, ¿es la misma de la otra vez o es una antena nueva? Exacto. Las dos cosas. Continuamos muy preocupados, cada vez más preocupados y preocupadas las familias del barrio, y tiene que ver con la misma antena que venimos reclamando de hace más de un año, y que no solo que no nos dan respuesta, sino que no nos dan la respuesta que se habían comprometido a dar el propio municipio, que era retirar la antena de cerca de nuestras casas, que ese es el reclamo. Bien, a ver, en su momento les dijeron, sí, nosotros la vamos a retirar o vamos a hacer el trámite ante el dueño de la antena. ¿Cuál fue exactamente la respuesta que tuvo en ese momento el municipio y que hasta ahora no se cumplió? Mira, en realidad nosotros hemos empezado, como te decía, hace más de un año a reclamar de distintas formas. Primero, mandando una carta, luego juntando firmas y entrevistándonos con en el municipio con el asesor jurídico de la intendencia. Ay, estamos hablando de la intendencia de Tuay o de Santa Rosa, perdón. No, de Tuay, de Tuay. Esto es Barrio Loboche de Tuay. Perfecto. Entonces, en ese marco, nosotros hicimos un reclamo que tiene que ver fundamentalmente con un planteo de salud, no solo de la relacionado con la contaminación visual y con la contaminación ambiental de lo que significan esas antenas, que son torres gigantes que tienen antenas de telefónica particularmente. Y a partir de ese reclamo nos escucharon muy atentamente, intimaron a la empresa a que mostrara los papeles, y ahí se dan cuenta de que las antenas no tienen ningún tipo de autorización municipal. O sea que están ilegalmente instaladas en el barrio desde hace 10 años. Entonces, ante esa situación, el municipio intima a la empresa, se genera un ida y vuelta en relación a este tema, y la municipalidad intima a la empresa que si no retira la torre y la desmantela y la lleva a un lugar donde no esté urbanizado, iba a proceder el municipio. Y eso fue en noviembre, o sea que un mes después, diciembre, a más tardar en enero, la torre de telefonía no debería estar. Bueno, eso no ha sucedido, y lo cierto es que además el municipio no entabló ningún tipo de diálogo ni de comunicación con las familias que venimos reclamando, que somos varias, alrededor de la antena. Nuestro planteo básicamente tiene que ver de la cercanía que tiene la antena con nuestros domicilios. Hace 10 años, cuando la antena se instaló, era todo campo, tenemos imágenes satelitales de eso. Hoy está rodeado de casas, hogares de familias, donde viven, entre otros y otras, muchos niños y niñas. Y esa es nuestra mayor preocupación. Desde el 2011, la Organización Mundial de la Salud habla de las ondas no ionizantes, que son las ondas electromagnéticas, como contaminantes ambientales. Pero también hay evidencia, incluso fallos, acá en la Argentina, donde se le adjudica responsabilidad en ciertas enfermedades, entre ellas tumores cerebrales. Entonces, nuestro planteo es muy claro. Nosotros ni tenemos ganas de tener problemas con el municipio, ni tenemos ni ganas ni tiempo de estar alrededor de todas estas cuestiones, detrás de esto. Pero sí le exigimos al municipio que su prioridad no es cuidar los intereses de una empresa de telefónica, que vaya a saber dónde está el dueño, dónde está el responsable, pero que sí, el municipio, su principal función es la de cuidar la salud de la población. Sí, sin dudas. Claudio, bueno, ayer ustedes estuvieron, entiendo, reclamando nuevamente sobre este tema. Evidentemente no tienen ningún interés por ahora en contestarles, supongo, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Van a ir a la justicia? ¿Van a hacer algún tipo de presentación? No descartamos. Nosotros ya le hemos avisado personalmente a las autoridades de que nosotros no nos vamos a detener y vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias. Por lo pronto, nuestra intención siempre es la del diálogo, por lo que te decía anteriormente, porque no queremos estar detrás, no tendríamos incluso que estar detrás de estas cuestiones. Pero nuestro próximo paso es que ya lo solicitamos también a raíz de una juntada de firmas importante, como familias autoconvocadas de los Huoché, así nos hemos autodenominado, pedir la banca del vecino y la vecina. Esto, como vos decís, lo entregamos ahora recientemente a ese pedido, y donde nosotros vamos a hacer un planteo profundo sobre esta situación y vamos a reiterar nuestro pedido, pero además vamos a poner en evidencia la falta de respuesta del municipio. Y después, por supuesto, iremos evaluando paso a paso distintas medidas que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con lo comunicacional. Digamos, no descartamos absolutamente nada. Pero si algo que tenemos claro nosotros y nosotras es que tenemos una preocupación basada en una evidencia y que nosotros no podemos esperar a que nuestros hijos, nuestras hijas o alguno de nosotros se enferme para después sí empezar a investigar qué responsabilidad tiene una antena que está a escasos metros. Estamos hablando de familias que vivimos a 40, 50, 60 metros, cuando en general se habla de que una distancia entre 200 y 500 metros tiene que estar. ¿Cuál es el tema? Que dicen que antes se decía que las ondas electromagnéticas, que son de tipo no ionizantes, producían efectos térmicos nada más. Bueno, hoy hay evidencia de que esas ondas, de acuerdo al tiempo de exposición, o sea, en forma crónica y a la distancia, o sea, estamos hablando de antenas muy cercas nuestro y que de nuestras casas, por lo tanto, nuestros niños están todos los días ahí. Entonces, se ha demostrado que de acuerdo al tiempo de exposición y a la cercanía, lo que ocurre son efectos celulares que se manifiestan en signos y síntomas, somnolencia, cefalea, irritabilidad, falta de concentración, hasta enfermedades graves, como te decía anteriormente, con neuroblastomas particularmente, que son tumores neurológicos. Entonces, nosotros exigimos de que no solo se nos atienda nuestro reclamo, sino que se cumpla con lo que se comprometió el municipio, y hasta ahora no lo ha hecho. Muy bien. Claudio Acosta, vecino de Lobochel, reclamo por el traslado de una antena. Seguiremos con este tema, vos nos vas a tener al tanto, tenés nuestros teléfonos, enseguida nos mandás un mensajito cuando haya una respuesta o alguna movida. Ojalá que sea que me digas, mira, descartá todo, ya vinieron, ya nos acercaron al lugar, la van a sacar. Ojalá que fuera ese el próximo contacto contigo. Si no, bueno, será para recordar que hay vecinos que están preocupados. Gracias, Claudio. Saludos a todos, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y estaremos manteniéndolas al tanto sobre esta situación. Gracias.